toda su avaricia despertó ante la mención del oro escondido, e instó a su marido a acceder a los términos del negro y a asegurarse de que los haría ricos por el resto de sus vidas. No obstante que Tom podía haberse sentido dispuesto a venderse al diablo, estaba decidido a no hacerlo para obedecer a su esposa, de modo que se negó rotundamente por simple espíritu de contradicción. Muchas y amargas fueron las peleas que tuvieron sobre el tema. Pero cuanto más ella hablaba, Tom se sentía más decidido a no ser condenado para complacerla. Finalmente ella decidió realizar el acuerdo por su cuenta. Y si tenía éxito, guardarse toda la ganancia. Con el mismo temperamento intrépido de su marido, emprendió camino hacia el viejo fuerte indio, cerca del final de un día de verano. Estuvo muchas horas ausente. Cuando regresó, sus respuestas fueron reservadas y hoscas. Dijo algo de un negro con quien se había encontrado cerca del crepúsculo talando la raíz de un árbol alto. Él estaba de mal humor, sin embargo, y no llegaron a un acuerdo. Ella iba a ir otra vez con una oferta, pero no le dijo a su marido qué era. A la tarde siguiente, la mujer de Tom se dirigió otra vez hacia el pantano con una bolsa muy pesada. Tom la esperó muchas horas, pero fue en vano. Llegó la medianoche y no apareció. La mañana, el mediodía, y era la noche otra vez. Y ella todavía no volvía.